salíamos con esta energía de la mano de Ruscaja y nos metemos, buceamos nuevamente esta internet que cada día encontramos música para compartir, para descargar esta premisa de encontrar música libre y compartirla en formato downloadable aquí en Sándwiche. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Badaloni. ¿Cómo anda? Ya lo extrañábamos por acá. Sí, se extrañaba. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. La verdad que contento de volver acá a Sándwiche, siempre un placer. Y la radio tiene eso que se extraña cuando no venís, ¿viste? Es así. Estuvo... ¿cómo anda la ciudad? ¿Usted que anda en carromato? Y ando así de un lado para el otro. Bien, sin problemas últimamente. No quiero quemar, ¿viste? Porque siempre surge algo. Ahora vengo contento de... Vengo de una de las escuelas en las que trabajo y hoy iniciamos un proyecto de radio ahí en la escuela. Ya lo estoy replicando en realidad, que lo hacíamos en otra escuela y ahora surgió replicarlo acá, y contento porque, bueno, son chicos que vienen de contextos difíciles, de la zona de José León Suárez, y creo que la radio les va a venir bien, nos va a venir bien a todos como grupo, así que salí con mucha buena energía de ahí. Qué bueno. ¿Y llegaste tranca entonces? Sí, anduvimos bien. Y hoy los que le traje es... Seguimos un poco en el camino del último. Yo la semana pasada salió el dobleable, pero yo no estuve, mandamos un material. Y se acuerdan que la anterior semana habíamos presentado la música de Lucila Pivetta, uh-huh. ¿No? Y habíamos comentado que ese fin de semana se iba a presentar en el festival Buceando la Canción, en dúo con María Pien. Entonces estuve escuchando a María Pien a partir de eso, y tiene en su Bandcamp mucho material disponible, muy lindo, tiene un disco nuevo, y encontré un disco de hace unos años, creo que del 2014, del 2012. Sí, de hecho lo ha venido a presentar aquí a Sándwiche, sí. Mirá. Ha venido alguna vez el año pasado. ¡Qué memoria, Mary! Sí, no lo tenía ese dato. No, porque aparte nos dejó el disco. Sí. Bueno, muy lindo disco, ¿lo uh-huh. escucharon? Sí. Me gustó mucho, y bueno, está ahí la posibilidad que lo descarguen en su Bandcamp, que es María Pien, así como suena, .bandcamp.com. Y el disco que le vamos a presentar se llama La Vuelta Manzana, ¿sí? María Pien es cantautora, es guitarrista, es cantante, por supuesto, es poeta también. Tiene letras muy lindas y el Bandcamp tiene esa posibilidad que ya la mencionamos alguna vez, de que si te interesa podés leer las letras, que me parece que está bueno también, ¿no? Porque tenés la tapa del disco, para pensar un poco esto de los formatos digitales, uh-huh. ¿no? Tenés la tapa del disco, tenés la información de los créditos, y a su vez en cada canción tenés la opción de leer la letra también, para acompañar la escucha con la lectura, que me parece que está bueno. Sí. Ahí dice en el disco, tienen la posibilidad de bajarlo por nada, o poner el aporte que ustedes quieran, y ahí María puso: la descarga de La Vuelta Manzana es a la gorra. Aportá lo que puedas, quieras, o ingresá $0 para bajarlo gratis. Ah, está aclarado, está claro. Bien. Pero está bueno esto de la gorra, ¿no? De mezclar lo digital con lo que uno viviría en un show o en una feria donde se venden discos. No, y es eso también, hay veces que uno puede decir, mirá, yo no me lo compraría, pero 20 mangos me le saco la tarjeta, y estás ayudando también a la producción de no el disco físico, pero sí de la producción, de que se mantenga al menos este Bandcamp dando vuelta, uh-huh. ¿no? Y muchas más personas la puedan escuchar. María también forma parte de un sello del que hablamos bastante. ¿Por qué? Porque tiene mucho material y bueno disponible para descargar en internet. Y me parece que está bueno dar a conocer el trabajo que hacen los sellos también hoy en día, que se ha redefinido un poco la tarea que hacen, ¿no? Ya no es distribuir los discos físicamente por las disquerías, como bien, alguna vez lo hice de yo. De eso quería hablar. Ah, bueno, muy bien, Juancho. No, que te voy yo a escuchar. Laburé hace unos cuantos años en un sello discográfico, uh-huh. con mi mochilita, llevando los discos a todo el conurbano en tren. Y bueno, ese trabajo ha cambiado un poco, si bien se sigue haciendo. Hoy también esto de las plataformas digitales hoy permite... Hoy la oferta, te digo porque acabo de venir, un saludo a los paquidermos, acaban de cerrar la distribución digital. Bien. Entonces, Pop Art, por ejemplo, en este caso, te dice, mira, me interesa, está buenísimo lo que están haciendo, me interesa hacerte la distribución. Pero no la distribución de los discos como hacías vos, Juancho, como se hace, sino la distribución digital. Entonces te ponen en Spotify, en todas las plataformas de descarga por Money. Claro. Pero bueno, hacen un plan de promoción, entonces van a estar tanto tiempo para bajar gratuitamente, va a haber alguna canción gratuita y la opción de esto de no a la gorra, sino que decidieron un precio. Pero es interesante esta nueva, o cómo se adaptaron, si se quiere, sí, las distribuidoras, que ahora la distribución es directamente, el paquete es digital. Totalmente, sí, está bueno para pensarlo. Y bueno, justamente eso, ¿no? De cómo los sellos se han tenido que adaptar a este cambio en la industria de la música y hoy se dedican a producir shows también, ¿no? Porque sí, por ahí está el ingreso de dinero también para las bandas y para los sellos. Arman festivales, arman compilados. Bueno, esto de armar Bandcamp, armar páginas web, un catálogo digital, ¿no? Y bueno, y Elefante en la Habitación es uno de los sellos que me parece que hace un laburo muy interesante en ese sentido. Y también creo que otro de los roles que siempre ha tenido un sello y hoy más que nunca en internet es esta especie de curaduría, ¿no? De ser el que te selecciona material, porque hay tanto en internet, tanto para escuchar, que bueno, por ahí te perdés o escuchás cosas que son una basura, ¿viste? Entonces, bueno, el sello un poco la tarea es decirte, mirá, este es nuestro catálogo, tiene esta línea estética, tiene esta línea sonora, claro, y uno sabe dónde ir a buscar cada cosa. Me parece que está bueno el trabajo que hacen. Elefante en la Habitación, googleenlo ahí, está muy bueno. Está el disco de María Pien, que hoy les vamos a presentar. Y también me interesó traer la música de María en esta semana porque ella, por lo que estuve viendo, estuve revisando un poco sus redes sociales y todo, estuvo militando bastante la cuestión del Ni Una Menos, uh-huh, por su condición de mujer, obviamente, desde sus letras, desde su música. Si la escuchan es puro poder, digamos, energía femenina, una mina que se planta en el escenario, digamos. Entonces, en la semana del Ni Una Menos me parece que está bueno también volver a escuchar mujeres en el aire de Sanguche. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? La canción que vamos a escuchar ahora es la que abre el disco, se llama Río Rivadavia, tiene como invitado a Antonio Viramend, y me gusta la letra. Está haciendo radio, Antonio, le mandamos un saludo, pegó ahí Radio Nacional. ¿Viste? Ah, el Nacional Rock. Nacional Rock pegó, sí, la Uringui. Río de Rivadavia, me gustó mucho la letra también porque, según la entendí yo, es una interpretación, la pueden leer ahí en el Bandcamp, uh-huh, toma a la avenida Rivadavia como un río, ¿no? Entonces habla del 86, de la línea, de los navegantes de ese río que en realidad es la avenida tan típica de Buenos Aires. Qué loco, porque venimos a hablar también de Río de Janeiro, del documentalista, del mar. Así que seguimos con el agua, Juancho. Escuchamos entonces María Pien, Río Rivadavia es el dobleable de hoy. Ya me voy acurrucando.